a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Bueno, el gusto de cada semana de recibir a nuestro compañero desde el estado de San Pablo, Plinio de Arruda Sampaio Jr. Nos estaba diciendo en el contacto fuera del aire que hace calor por allá. Hoy estamos mano a mano, Plinio, te decía también, porque Ángeles está cumpliendo con la tercera dosis de las vacunas anti-COVID que ha dispuesto el gobierno de nuestro país. Así que podemos hablar de fútbol tranquilamente, Plinio. Es verdad, sin la patrulla de Nacional se puede hablar de manera más libre, sí, sobre fútbol. Siempre puede caer alguno de Nacional en la vuelta, pero bueno, no porque nos van a empezar a llegar los mensajes. Mejor nos dedicamos a la realidad brasileña. Queríamos empezar por preguntarte quizá algo que ha tenido menos visibilidad que otros temas de Brasil, pero que nosotros le damos mucha importancia, que son estas movilizaciones que han hecho los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas en Brasil. Sí, son los indígenas están en una jornada de manifestaciones para impedir la votación de varias leyes que en realidad franquean su territorio a la explotación de los grandes negocios y de las mineradoras. Entonces, es una, digamos, son manifestaciones importantes para ver si frena la votación en el Congreso Nacional de leyes que son muy, muy reaccionarias. ¿Por qué? ¿Qué plantean esas leyes, Plinio? No, mira, Hernán, la ley principal, lo que está en principal es una ley que permite la mineración y la explotación en reservas indígenas, ¿no? Uh-huh. Esta es una ley. La otra ley que está siendo votada es una ley que permite lo que nosotros en Brasil llamamos grilagem. De tierras, no sé cómo se dice en español, grilaje. Ajá. Pero es en realidad el robo de tierras públicas, que también sería una segunda agresión fuerte a la floresta y a la gente que vive en la floresta, que son los indígenas. Como apropiación de tierras, podría ser quizá el término. Sí, pero es una apropiación, a grilaje es una apropiación ilícita, ¿no? De tierras. Es como si fuera una invasión de, claro, tierras públicas por las grandes empresas. Y la ley entonces tornaría esto más fácil de hacerlo. Uh-huh. Entonces son básicamente estas dos leyes que son muy terribles para los pueblos indígenas, que genera esta protesta indígena. Y que en ese sentido ellos tienen, quizás conocemos poco, ¿qué nivel de organización, de peso tienen? ¿Qué características? ¿Cómo caracterizarías vos ese movimiento indígena, Plinio? Oye, mira, los indígenas son en Brasil el sector más explotado de todos, incluso más, digamos, humillados y oprimidos que la población negra pobre, ¿no? Ellos tienen están ahora con un nivel de organización razonable, ¿no? Trabajan de manera unificada, pero son muy, muy minoritarios y no tienen la buena voluntad de la opinión pública de una manera progresista, de una manera general. Tienen la simpatía de algunos miembros de partidos de la izquierda, pero no tienen una organización política a la altura de los sectores que ellos tienen que enfrentar. Porque la verdad es que ellos tienen que enfrentar el agronegocio y las mineradoras, que son las dos puntas de lanza del avance sobre la floresta en Brasil. Entonces es una pelea muy dispareja, ¿no? Entre las naciones indígenas y el gran capital. pero lograron hacer acciones importantes, muy simbólicas, y están generando un clima, digamos, de cierta conmoción de la opinión pública a favor de ellos. Yo no sé si van a lograr ganar, Hernán, porque el Congreso Nacional brasileño es muy reaccionario, ¿no? Es el que fue votado en el huracán que vino junto con Bolsonaro. Claro. Entonces, a ellos no le da la mínima. Votan todo como pide el capital. Pero siempre importante no ceder terreno sin lucha alguna y quizás, digamos, con el aislamiento creciente de Bolsonaro, se logre impedir o por lo menos atenuar esta ofensiva fuerte sobre las naciones indígenas. ¿Tienen apoyos en esos reclamos los indígenas de otros sectores de la sociedad brasileña, Plinio? Tienen una solidaridad difusa de los sindicatos, ¿no? Todos son a favor de los indígenas, pero el problema es que ahora no basta ser a favor y estar en la hinchada por ellos. Es necesario movilizar y ser contundente en esto. Y la verdad es que esto solo sería posible si hubiera una unidad nacional de todos los sectores contra las ofensivas. Porque pasa mismo con los funcionarios públicos. Ellos también se movilizan, luchan, pero están aislados. Tienen la simpatía difusa de todos, pero no tienen una unidad política que sería necesaria para enfrentar la unidad política de los neoliberales. Bien, pasando a otro tema, Plinio, vemos que ha sido rechazado por el presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, la solicitud de Bolsonaro, del impeachment contra un integrante de la Suprema Corte, ¿no? Del Tribunal Supremo. Sí, en realidad es una provocación de Bolsonaro que pidió el impeachment del ministro, que es Moraes, que investiga las fake news, o sea, que lo investiga. Pero era una provocación abierta de Bolsonaro y resulta que el presidente del Senado hoy en la mañana dijo, mira, no voy a aceptar esto. Lo que ya se más o menos se imaginaba, pero el conflicto de Bolsonaro con el judiciario permanece porque es parte de su maniobra para, digamos, desestabilizar las instituciones. Rodrigo Pacheco, el presidente del Senado, ¿de qué partido es? Rodrigo Pacheco es del DEM, que es el partido de la base del gobierno. DEM es el... Ahora se me salió el nombre del nombre completo. Pero son los demócratas, que se dicen demócratas. Pero de la base de Bolsonaro, pero es un candidato que ahora está un poco, tiene la voluntad de ser candidato a presidente alternativo a Lula y a Bolsonaro. No tiene fuerza para esto, pero con esta, digamos, ambición se desloca un poco al centro y hace, digamos, modera un poco los exageros permanentes de Bolsonaro. El otro tema, más allá de lo que vos quieras plantearnos de destacar de esta semana de la agenda de Brasil, se habla de una serie de protestas o hasta levantamientos, dice prensa de la región, de policías retirados y en actividad y llamamientos para pedir la intervención militar contra el Tribunal Supremo, esto en defensa y en apoyo de Bolsonaro. Sí, esta es la última, digamos, provocación de nivel mayor, más peligrosa de Bolsonaro. Convocó una manifestación contra el Supremo y por la intervención militar el 7 de septiembre, que es el día de la independencia brasileña. Y esta, digamos, está movilizando su gente de la extrema derecha, pero lo más grave ahí es que empezó a movilizar la policía militar, ¿no? Y hay entonces noticias de policías jubilados, pero también en la activa, que convocan a la gente para ir a São Paulo y para ir armados a São Paulo. Entonces, es una especie de una insurgencia de las policías militares a favor de Bolsonaro. Bueno, esto provocó muchas reacciones aquí en São Paulo. El hombre, el coronel que se, de la activa, que encabezó esto, fue, digamos, retirado del servicio y está siendo investigado, pero es un, en realidad Bolsonaro hace una amenaza de golpe muy semejante a la que ocurrió en Bolivia, ¿no? Una especie de una rebelión de los policiales con la connivencia de los militares. Bueno, esto provocó mucha reacción en todos los sectores y ahora hay que ver, ¿no? Como un juego de póker, hay que ver lo que tiene de hecho Bolsonaro. Yo soy de la opinión, ya lo manifesté aquí varias veces en nuestra conversa, que Bolsonaro no tiene las condiciones objetivas y subjetivas para hacer un golpe. Lo que no quiere decir que no pueda tratar de hacer una aventura y que no va a resultar en nada, pero que puede hacer mucho daño objetivo e institucional. Claro, Plinio, el jerarca destituido que vos mencionabas, a ver si estoy bien, es el coronel Alexander Lacerda, comandante de batallones de San Pablo, precisamente de tu estado, que fue destituido por el gobernador del estado, João Doria, por ese llamado. O sea que esto se maneja a nivel estadual también, estas son porque es la policía militarizada. ¿Está a cargo de cada estado? Sí, la policía en Brasil es militarizada, pero es subordinada a los gobernadores. Entonces, este señor era encargado de 5.000 policiales en una región cercana de São Paulo que se llama Sorocaba, ¿no? Y todos los gobernadores tienen su policía y Bolsonaro ya hace muchos años que tiene un trabajo político importante con los policías militares, porque además Bolsonaro era una especie de diputado de la familia militar, y en esto estaban incluidos los bomberos, que también son militares en Brasil, y la policía militar. Entonces, o los gobernadores reforman la policía, o están criando una culebra debajo de sus piernas. Sería muy grave lo que vos decías, van a ir militares a una manifestación política armados además, o sea, ahí hay una violación flagrante de la ley, me imagino, ¿o no? No, la violación es total, porque como son policías militares, en Brasil por la ley no pueden hacer política y no pueden ni manifestarse públicamente. Lo que tiene todo a ver, por si es una fuerza armada, ¿cómo puede hacer política una fuerza armada? Entonces, la violación de la Constitución es total, pero esto ya es repetido en varias instancias aquí en Brasil. El problema es ver si las instituciones tienen fuerza para frenar esto. Claro, ¿quién va a ir a reprimirlo, no? Es lo que estamos discutiendo aquí, es que ni Bolsonaro tiene fuerza para dar el golpe, ni las instituciones tienen fuerza para decir, pare con esto de golpe. Es un impasse total, y en este impasse nos quedamos en el pantano. Claro, ellos se pueden manifestar porque no hay fuerzas de seguridad, digamos, que se contrapongan a ellos en la calle también en este momento. En este momento no, lo que hay son movimentaciones. Digamos, la policía militar no tendría fuerza para enfrentar las fuerzas armadas brasileñas, porque no tienen capacidad de organización y de armamento para esto. Entonces, claro, los únicos que podían frenar esto del punto de vista institucional son las fuerzas armadas o el pueblo en las calles, que es la mejor vacuna contra golpe, es pueblo en las calles, y si hay que darle varias dosis, la primera, la segunda, la tercera, cuanta dosis sea necesario, esto es lo único que va a impedir, de hecho, una movimentación golpista. ¿Y vos creés que se va a dar ese 7 de septiembre? Hablamos de la otra semana, ¿no? ¿Se va a dar alguna manifestación popular que esté en cercanía, que haya riesgo de encontrarse con esa demostración de policías? Entonces, yo creo que sí habrán, pero serán pequeñas, porque el PT y los partidos de la izquierda del orden no se movilizan para ganar la disputa en las calles. Uh-huh. ¿No? La estrategia del PT es clarísima, es ganar en los votos. Y con esto la calle queda libre para las, extravagancias de Bolsonaro, lo que es muy peligroso, y esto es una lucha que tenemos aquí en Brasil permanente. Como parte de este clima también, vimos que hubo también acusaciones desde una fiscalía de intento de levantamiento por una protesta que se hizo por una causa contra el empresario rural y empresario del transporte Sergio Reis, que es un ex diputado y, según dice prensa internacional, un ícono del folclore brasileño, defensor de Bolsonaro, Plinio. No, Sergio Reis es un cantor brasileño que hizo mucho suceso. Es un señor que ya tiene 80 años, fue diputado federal y es un reaccionario total, es un momio completo, ¿no? Y dio una declaración que él estaba en las manifestaciones del día 7 con disposición golpista y que iba para el todo o nada. Pero al final que la justicia fue para arriba de Sergio Reis y el golpista premió de miedo, pidió 1,000 perdones, quedó con problemas cardíacos, fue al hospital. Es una desmoralización total para un golpista. Bueno, entonces, y hay el otro señor que es el que paga, que es un empresario brasileño, que no me recuerdo el nombre, pero un gran empresario del agronegocio, que es el que financia la estadía de estos policiales y de esta gente en São Paulo, en Brasilia. Ajá. Pero bueno, la justicia está intentando, asfixiar del punto de vista financiero y propagandístico la agitación para el 7 de septiembre. Hay que ver si logran esto o no. Hay que ver el grado de organización que tienen los golpistas. Bien, la verdad que es un ambiente muy movido. No sé si hay algo más que quieras comentarnos y estaremos atentos a lo que pueda pasar en ese sentido en los próximos días, Plinio. Sí, yo creo que aquí es, como vemos todos los jueves, es una novela permanente y hace parte del juego de Bolsonaro mantener siempre una ofensiva. Entonces, toda semana tendremos algún tipo de provocación. Uh-huh. El día 7 es un día importante porque Bolsonaro está aumentando las apuestas, ¿no? En el juego de póker estamos aumentando las apuestas. Y va a tener que mostrar las cartas. Yo creo que estas son casi que sus últimas cartas, ¿no? Uh-huh. Que es la carta máxima que siempre tuvo, que es: yo voy a meter la policía militar en el juego político, en las calles, para el todo o nada. Bueno, hay que ver lo que pasa. Normalmente Bolsonaro blefa. No sé si se dice en español. Sí, se entiende. Dice que tiene una carta que no tiene. Uh-huh. Hay que ver lo que tiene de hecho de carta, como lo contrario también es verdadero. Hay que ver lo que tiene de fuerza las instituciones, que yo creo que es muy poca, pero sobre todo la voluntad democrática del país que tiene que salir a las calles. Hay una manifestación que iba a ser el día 7, pero fue cambiada para el día 12 de septiembre en apoyo a las, libertades democráticas. Hay que ver lo que pasa en este periodo. Claro, además hay que pensar, hablamos de San Pablo, que es una metrópolis muy importante de Brasil, pero siempre hay que tener en cuenta qué pasa en los demás estados, ¿no? En la actividad política de otros estados importantes, también de la vida brasileña, si hay la misma correlación de fuerzas en ese inmenso país que es Brasil, por supuesto, ¿no? Mira, Hernán, en realidad todas las encuestas de opinión pública muestran que Bolsonaro tiene cada vez menos apoyo, pero todavía tiene 30% de apoyo, ¿no? Y que Lula para las elecciones tiene mucho voto, ¿no? Uh-huh. La situación de Bolsonaro es una situación digamos, de aislamiento y de debilitación, pero sí tiene mucha fuerza con las policías militares, no solo en São Paulo, pero en todos los estados de Brasil. Yo creo, diría que en São Paulo hasta su fuerza es menor, porque es un estado un poquito más organizado, pero esto todo, hay un día que se hay que pagar para ver y todos tienen que mostrar la carta para ver lo que pasa. Bien. Bueno, estamos llegando al mediodía. Un gusto, como siempre, conversar contigo, Plinio. Un abrazo para vos, para los compañeros de Contrapoder también, que a veces no mencionamos. Para todos por ahí, hasta la próxima. Muchas gracias, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario y con los hermanos uruguayos. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Abrazo.